Esta canción se llama Invitar de Lucha. Volumen de sonido del sistema establecido al 0%. ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Compare! ¡Elmer Ortega! ¡En Cumaní! Vengo a invitar a todo el pueblo a tomar sus sueños, sus alegrías. A invitar músicos nuevos, también los viejos y su fantasía. Ay, a mitigar sus penas, sus sufrimientos que día tras día. Que va azotando a mi pueblo, que yo defiendo noche y de día. Ay, a mitigar sus penas, sus sufrimientos que día tras día. Que va azotando a mi pueblo, que yo defiendo noche y de día. En el cielo, soy campesino, soy estudiante, un obrero con mal sueldo, soy aborigen, soy deambulante. Ay, rogándole a la tierra que lo acompañe, que lo acompañe. Por la paz yo doy mi vida, yo doy mis hijos y doy mis padres. Por la paz yo doy mi vida, ahí doy mis hijos y doy mis padres. ¡Ay, hombre! ¡Pueblo! A la vida y al mañana, mi gente buena, yo las motivo. Con un verso, una palabra, nacen del alma mis compromisos. Ay, a pintar el cielo con viento verde y libertario. Y con los mismos pinceles, pintar el mundo sin un esclavo. Ay, a pintar el cielo con vientos verdes y libertad. Y con los mismos pinceles pintar al mundo sin un esclavo. Voy a pegar un grito en el cielo, soy campesino, soy estudiante. Un obrero con más sueldo, soy aborigen, soy deambulante. Ay, rogándole a la tierra que lo acompañe, que lo acompañe. Por la paz yo doy mi vida, yo doy mis hijos y doy mis padres. Por la paz yo doy mi vida, ahí doy mis hijos y doy mis padres.